Gracias, compañeros oyentes. Gregory Randall, representante de la Universidad de la República y a cargo de un equipo de trabajo que está elaborando ajustes sobre una ley de investigación e innovación para trasladar allí aspectos desde la cátedra y ayudar y colaborar con el Parlamento Nacional, dio cuenta de una serie de acciones que consideran deben depositarse en una estructura normativa. ¿A qué se apunta? ¿Qué es lo que tiene que ver tener de representatividad? El no separar la investigación de la innovación, el contexto obviamente también de lo presupuestario, que muchas veces también tiene que ver con que lo que se escribe en el papel después se pueda llevar adelante en los hechos. Vamos a escuchar a Gregory Randall de la UDELAR, de la Universidad de la República, que ha estado a cargo, reitero, de este equipo de trabajo vinculado a esta ley. De todas formas, bueno, va a haber que apurar mucho el tranco en esa última etapa, porque ya ahí nos va a quedar muy poco tiempo. Pero estos puntos que estamos planteando acá, yo entiendo que son realmente los más importantes y que creo que la opinión de la Universidad Pública va a tener una influencia abordando estos 7 puntos. Pero voy rápidamente a decir de qué se trata. En términos generales, lo que nosotros buscamos acá, digamos, qué es lo que quisiéramos de esta ley, es que fuera una propuesta que le diera coherencia sistémica, participación plural y sostenibilidad política y financiera a todo el sistema. Eso nos gustaría que el resultado de esto fuera algo, vamos a decirlo claramente, que no se discuta cada vez que cambie un gobierno, sino que nos dé una cierta previsibilidad de una cuestión tan importante como el Sistema Nacional de Investigación. Hemos definido acá 7 dimensiones que cada una está acompañada por una propuesta de resolución. La primera tiene que ver con el alcance y el objeto del proyecto de ley. Básicamente uno podría imaginar un extremo, una propuesta de ley que se ocupa simplemente, digamos, de los aspectos organizativos. Nos parecía que la ley debía, no puede ser tampoco una ley general de ciencia y tecnología, que ojalá la tengamos algún día, pero que claramente desborda las posibilidades de resolverlo en este plazo, pero nos gustaría de todas formas que no fuera una ley solamente, estrictamente de la organización, sino que incluyera algunos aspectos, vamos a decir, programados. Debe incluir objetivos, principios, competencias y ubicación institucional de los organismos que estén de acuerdo con esos principios generales que planteábamos de estabilidad, etc. Los criterios generales que nosotros planteamos también es que los vínculos entre innovación e investigación deben ser muy estrechos, y eso está directamente en contradicción con lo que se resolvió en la ley de presupuesto, en lo cual, como ustedes saben, aparecían, digamos, 2 órganos, era como un sistema bicéfalo, digamos. Nosotros pensamos que debe ser una cuestión integrada bajo una sola organización, puede tener adentro separaciones administrativas, vamos a decir, pero que debe tener una dirección integrada y coherente. Nosotros entendemos que el propósito central debe ser consolidar las capacidades para la producción, circulación y uso del conocimiento orientadas al desarrollo y bienestar de la sociedad uruguaya. Esta definición para nosotros, o algo parecido a ella, es muy importante porque está dando un norte de para qué se hace la ley y para qué se hace investigación en el país. En cuanto a la estructura del sistema, que sería la tercera dimensión, nosotros proponemos que haya 3 pilares fundamentales, sobre eso se ha hablado varias veces, pero le llamamos a un pilar el estratégico político con capacidad de conducción al más alto nivel, digamos, al nivel del Poder Ejecutivo, con sujeto a rendición de cuentas y control parlamentario. No es la situación actual, pero es lo que nos parece que debería ser. Debería ser un pilar de articulación y coordinación interinstitucional y transversal a las diferentes áreas del Estado. Ahí aparece una preocupación, que es el peligro de que la estructura que se defina encapsule, digamos, la ciencia y la investigación en ese organismo, ministerio o lo que fuera. Nos parece fundamental entender que se trata de una política transversal a todo el Estado y que cualquier figura que se acuerde tenga la capacidad de capilarizar en todo el país y en todo el Estado las decisiones. Un segundo pilar que sería técnico operativo, centrado en agencias de financiamiento y ejecución, con reglas claras de rendición, autonomía técnica y coordinación eficiente. Se ha hablado mucho de la ANI, pero entendemos que hay otros instrumentos. Voy a mencionar, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, que tienen enorme trascendencia en esto, y deberíamos pensar en el conjunto de instrumentos ejecutores de la política. Y un tercer pilar, que es de deliberación, contralor y asesoramiento, que garantice la participación interinstitucional y el seguimiento de las políticas. Entonces, el tercer eje, digamos, la tercera propuesta de resolución, plantea la idea de que vayamos hacia esos tres pilares del sistema. Los nombres después pueden cambiar. En la cuarta dimensión nosotros hablamos más del justamente el pilar estratégico político. Como dije, planteamos la necesidad de evitar estructuras fragmentadas, bicéfalas o, por ejemplo, la situación actual, y propone un diseño unificado con alta jerarquía institucional, con capacidad real de orientación de políticas y articulación interministerial. Esto tiene que ver con lo que dije de la capilaridad, subrayando la importancia de asegurar la transversalización de la investigación y la innovación en múltiples áreas del Estado, por supuesto respetando los marcos constitucionales. Acá no nos hemos, como dije, no nos expresamos sobre la forma de esto. Estamos diciendo sustantivamente qué es lo que nos parece que debe tener ese pilar. La quinta propuesta de resolución se refiere al rol y ubicación institucional del CONICYT, que ha sido objeto de varias resoluciones de este cuerpo. Para nosotros es un espacio clave, único en el sistema, de deliberación plural, asesoramiento y contralor de las políticas públicas. Nótese que hablamos de las políticas públicas y no solamente contralor de la ANI, como en algún momento fue, sino en general de las políticas públicas en esta materia, ¿no? Se propone fortalecer su autonomía, dotarlo de recursos, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido, y garantizar su funcionamiento como instancia representativa de instituciones y no de individuos. Esto implicaría en particular un cambio respecto a la situación actual, que hay una situación híbrida, con algunos que representan instituciones, algunos que son individuos. Nosotros entendemos que el CONICYT debería representar instituciones o colectivos, vamos a decir, porque, por ejemplo, el sistema de investigadores o eventualmente los posgraduandos son colectivos, no necesariamente instituciones, ¿verdad? Entre sus cometidos se destacan asesorar a los poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, participar en el diseño y evaluación de políticas, controlar la implementación, incluyendo la ANI, pero como dije, también otras agencias, digamos, promover la ciencia abierta, promover la ética en la investigación y avanzar en promover las mejoras en los sistemas de evaluación. Estos tres últimos puntos forman parte de lo que justamente de salirnos un poquito del marco de solamente la organización, ¿no? Nos parece que esos tres temas hacen realmente a la salud y a la potencia del sistema, y el CONICYT podría tener un rol activo. La ciencia abierta ha sido objeto de una recomendación de la UNESCO. Los países deben empezar a legislar en ese sentido. E implica un cambio cultural que no es fácil de procesar. El tema de la ética de la investigación se ha avanzado en el país, pero en nuestra opinión se ha avanzado parcialmente, no se ha avanzado de manera general. Y el tema de las formas de investigación, de evaluación de la investigación, fue objeto, como todos sabemos, de los famosos 15 acuerdos. Hubo mucho trabajo, la universidad hizo punta en eso, pero nos parece que eso hay que llevarlo a bajarlo a tierra y convertirlo en medidas concretas, y CONICYT podría tener un rol en ese plan. Desde el punto de vista jurídico, es preciso definir su ubicación institucional para garantizar su propósito. Esto en particular tiene que ver con la autonomía, con el lugar en que esté, y que tenga suficiente autonomía y músculo, que tenga recursos propios para poder cumplir con esta función. Por lo tanto, necesita presupuesto propio y dotación de capacidades para desempeñar adecuadamente su función. La sexta propuesta de resolución que estamos haciendo, hablamos de aspectos que llamamos programáticos. Introducimos, por un lado, lineamientos sustantivos para las políticas públicas de investigación e innovación, por ejemplo, mecanismos para mejorar el monitoreo y evaluación de políticas. Sobre este punto me parece que hay bastante acuerdo general, que hay que construir un sistema de monitoreo y evaluación, digamos, profesional, autónomo de todas las de las influencias de todo tipo que pueda haber, que nos permita realmente saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y un segundo, promover e implementar los mecanismos para la democratización del conocimiento, la investigación y la innovación. Tercero, la implementación de los principios de la ciencia abierta, que ya mencioné, y cuarto, avanzar en la reducción de desigualdades. Existen distintas desigualdades en el campo que estamos hablando de la investigación, por ejemplo, de género, por ejemplo, territoriales, por ejemplo, entre las áreas del conocimiento. Es muy importante que quede planteado en la ley. Y en más allá de este informe que el propio Randall brindaba al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, en la medida que hubo lanzamientos también vinculados a estructuras como esta que se ha lanzado en relación al desarrollo del país en concordancia gobierno, empresarios y sindicatos, y en donde también la parte de investigación y el papel del Parlamento va a cumplir una función importante. Y aprovechamos para trasladar esto del trabajo que también se está haciendo para generar proyectos de innovación y tecnología y también investigación, a partir justamente de lo que ustedes escuchaban recién de la Universidad de la República. Y obviamente que el presidente de esta agencia gubernamental, Juan Ignacio Dorrego, marcaba la importancia también de este tipo de acciones. Vamos a escuchar lo que expresaba. Sobre todo con capacidades técnicas que tiene el equipo de la Agencia Nacional de Desarrollo. Tiene que ver también con un mandato, un compromiso con el desarrollo económico, el desarrollo productivo a lo largo y ancho del país. Y tiene que ver también con convertirse en un actor que dinamice algunas de las iniciativas que van a estar gestándose en este proceso de participación, que de alguna forma involucra no solamente al gobierno, sino que además a otros actores, como cámaras empresariales, como los trabajadores organizados y la academia, pero que además también tiene una mirada hacia los procesos territoriales con la inclusión del Congreso de Intendentes, que mira la inserción internacional y el rol de nuestro país a través de organismos internacionales que son parte de esto y que además acentúa la necesidad de pensar una agenda de transformación que perdure o que trascienda este proceso, esta administración, con el involucramiento del Parlamento. Sí, bueno, hay algunas de estas iniciativas que van a ser acordadas, que van a ser estratégicas para el desarrollo nacional, que van a pasar a una fase de pilotaje, de diseño, y que luego en una cuarta instancia a la implementación. Y sobre esa implementación, la Agencia Nacional de Desarrollo cuenta, al igual que otras agencias públicas que operan en el derecho privado, con recursos económicos para viabilizar algunas de estas iniciativas, pero también con capacidades técnicas que las sustenten. ¿Se explora en el Parlamento alguna ley de tecnología e innovación? ¿Cómo puede llegar a ayudar la aprobación de este tipo de proyectos? Bueno, a ver, este gobierno ha marcado, trazado el rumbo en este sentido, en un conjunto de iniciativas que vinculan, por un lado, la creación del programa Uruguay Innova, donde se vincula de mejor manera la academia o la ciencia con la tecnología y la innovación a través del sector empresarial, público y privado también, y además la concreción de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento es otro de los logros. Ambos institucionalidades, digamos Uruguay Innova y la CENSI, han dispuesto la concreción de un nuevo PENTI, ese plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación va a estar incluido en este paraguas que hoy presentamos, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que además tendrá como objetivo ver aquellas revisiones en materia de regulación, de normativa, que habilitan a la mejora, tanto en materia de productividad como de competitividad y también de sostenibilidad. El intendente Mario Vergara ha comenzado unas mesas itinerantes para buscar de alguna forma devoluciones de la población y obviamente que esas mesas itinerantes tienen como objetivo avanzar en dos temas que son complejos. Uno que es el tema de la limpieza, uno de los temas que tienen el debe a la comuna y que ha sido promesa electoral y que de alguna forma se busca el dar con los resultados para que la crítica que hasta ahora se sostiene y es fuerte por parte de la población capitalina merme. Por otro lado está el tema de la movilidad, donde sí se han generado una serie de acciones. Ustedes saben que la Intendencia de Montevideo, por negociación con el gobierno central, logró cambiar lo que era la estructura en 18 de julio vinculado justamente al tema movilidad, haciéndolo por arriba y no en un túnel. Bueno, Vamos a escuchar lo que manifestaba Mario Vergara sobre estos temas que tienen que ver con la comuna, que tienen que ver también con el presupuesto del cual habló, y que obviamente en la necesidad de que alguna de estas estructuras se logren a través de dineros extrapresupuestales vinculados sobre todo a organismos de créditos internacionales o fideicomisos, en donde necesita votos que por ahora no tiene de la oposición. Escuchamos al intendente. Vecinas, bueno, de cómo avanzamos en un reacomodo de la plataforma financiera de la intendencia en estos meses, de manera tal de generar justamente la base para poder desarrollar con más potencia las políticas que el Frente Amplio puso sobre la mesa a partir de su programa departamental en la campaña electoral. Ni que hablar que un paso muy importante que hemos dado es el de la aprobación del presupuesto departamental en la Junta Departamental, que cuando uno ve la distribución de recursos en las distintas áreas que lleva adelante la Intendencia, ahí queda muy claro dónde están fijadas las prioridades. La Intendencia desarrolla una infinidad de tareas, muchas son bien valoradas por la población y hay algunas que obviamente son los principales desafíos, lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental y la recolección de residuos, lo que tiene que ver con los temas de la movilidad y el tránsito. A grosso modo, la mitad del presupuesto departamental se dirige a estas dos áreas. También es conocido que por fuera de los recursos presupuestales estamos solicitando a la Junta Departamental trabajar en planes que queremos terminar de conformarlos con mucha participación de todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental, de todos los alcaldes, alcaldesas y consejos municipales de los 8 municipios, que tienen que ver también con elementos que son demandados por los vecinos y las vecinas, que todos entendemos, de todos los partidos, que son cosas que la Intendencia tiene que llevar adelante. Es un plan de calles, un plan de veredas, un plan de saneamiento, un plan de limpieza y un plan de revitalización de la Ciudad Vieja. Esos son los 5 ejes que vamos a desarrollar en estas reuniones con los vecinos y vecinas, mostrando, bueno, que entre todos vamos a ser capaces de conformar planes que tengan un financiamiento por fuera del presupuesto en un contexto donde la Intendencia está holgadamente en condiciones de tomar esos financiamientos sin ningún tipo de riesgo en el terreno financiero. Obviamente eso también implica relaciones política, nosotros hemos no solamente actuado con total transparencia en estos temas, sino que además lo hacemos procurando el diálogo y la participación de todos los partidos políticos. Ese es nuestro talante de relacionamiento. Y bueno, en eso es donde hoy estamos parados a efectos de viabilizar la posibilidad de que la Intendencia pueda acelerar los aspectos que permiten el desarrollo del departamento. El presupuesto tiene recursos para estas cosas, pero obtener estos financiamientos adicionales con estos planes que les decía, bueno, nos va a permitir avanzar más rápido, más profundo, ¿verdad?, en el desarrollo de Montevideo que tanto queremos. Sobre estas cosas y todo lo que los vecinos también quieran plantear en cada uno de los 8 municipios, vamos a estar entonces en esta mesa itinerante de la Departamental de Montevideo, que vuelvo a decir, es la forma de cercanía con que los frenteamplistas nos sentimos identificados, es la forma de trabajar políticamente el accionar de nuestra colectividad política, en particular desde la perspectiva de la gestión. Y ni que hablar que vuelvo a agradecer y a felicitar esta iniciativa de la Mesa Departamental de hacer instancias de cercanía con la población, con la gente, con la ciudadanía en Montevideo para hablar de los temas que a la ciudadanía le interesa. El ministro del Interior, Carlos Negro, hizo referencia a varios temas. Obviamente que la situación de la violencia en el transporte, que ha generado paros el viernes de UCOT y de COET ante la agresión de un chofer. El tema de otra muerte, en este caso un joven de 22 años también al intentar robarle. La problemática de ida y vuelta que se viene dando en el plan Más Barrio, en Cerro Norte. Los hechos que hacen justamente a las perspectivas que se tienen en el combate, por ejemplo, al narcotráfico. Y también un pedido que le ha hecho la justicia al Ministerio del Interior, una intimación sobre información respecto a Álvaro Balbi, un ex militante comunista asesinado por la dictadura cívico-militar. Fue secuestrado en el 1975. Lo que ha dicho el ministro sobre este tema de Álvaro Balbi es que no hay información en el ministerio sobre este caso y por eso no se le puede responder. Y se apela porque por cómo la justicia envía el pedido, la respuesta no se puede dar, que la respuesta es esta, que no hay información en el Ministerio del Interior sobre el caso de el secuestro y asesinato durante la dictadura cívico-militar de Álvaro Balbi, militante comunista. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Negro, comenzó hablando de el Más Barrio, allí en Cerro Norte. Era una cancha de fútbol y hace unos días era un pastizal gigantesco, lleno de mugre y de animales. Bueno, esto ya es un cambio absoluto en lo que es el paisaje del barrio. Pero es esto y es otras zonas que ya están cambiando y el ánimo de los vecinos que se han volcado a hablar con los censistas y a aportar la información en su gran mayoría. Concretamente, ¿cuándo van a haber cambios sustanciales en el barrio? Como por ejemplo esto que usted decía de la iluminación. ¿Cuándo van a empezar a haber cambios? Hay que hacer primero el relevamiento, la información, el estudio, el análisis del barrio. Ayer y hoy fue el desembarco del plan. Bueno, esto es un periodo de tiempo que nos va a llevar a recoger la información y empezar a implementar los cambios. Ayer algunos vecinos se acercaron para, bueno, entregarle algunas cartas, para decirle su situación. Otros reclamaban que sus casas están ocupadas por bandas narcos. ¿Qué le respondieron? En términos muy respetuosos, algunos vecinos vinieron a manifestar sus preocupaciones, sus problemas. Hubo un caso particularmente conmovedor, que es una familia que perdió a un hijo, a un integrante de su familia. Y bueno, estamos atendiendo todos esos reclamos para ver en qué medida el Ministerio del Interior puede tener algún tipo de injerencia. Sin lugar a dudas, el Plan Más Barrio es un tema importante que acapara la agenda política, pero también hay casos policiales recientes. Un joven de 22 años que en un intento de rapiña fue ultimado por delincuentes. ¿Cuál es la reflexión que se hace y qué puede aportar respecto a la persecución de estos delincuentes? Bueno, son los casos que seguramente nos conmueven de forma particular estos, ¿no? Personas que en ocasión de un delito de rapiña, un delito contra propiedad, terminan con la vida de otros. Estamos trabajando en la investigación del caso, somos optimistas en que se va a aclarar, porque la policía nos da siempre señales de que puede aclararlo. ¿Nos preocupa lo que está pasando a nivel del tránsito? Hoy de mañana amanecimos con otro chofer de UCOT agredido. Esto llevó a una paralización de las actividades y una asamblea. Pero esto se suma a otros hechos que están ocurriendo en el tránsito. En los últimos días hemos visto varios. ¿Preocupa lo que está sucediendo allí? ¿Cómo se puede...? En el tránsito, en la vida cotidiana, en las escuelas, en la sociedad, en los barrios, en todos lados, hay un incremento de la violencia que obviamente nos preocupa al Ministerio del Interior, pero a todas las agencias del Estado y a toda la población. Ya nos estamos acostumbrando y naturalizando ver manifestaciones de violencia extrema en la vía pública, en este caso por un tema de tránsito, en otros porque la maestra reprendió a un niño y una madre fue y la atacó, y así podemos seguir nombrando episodios de violencia que nos dan la pauta de en el mundo en que vivimos, ¿no? Con respecto a las amenazas de tiroteos, ¿cómo está trabajando el Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación y Cultura? Estamos trabajando fuertemente. También estamos viendo o advirtiendo que la situación está controlada, que no han habido situaciones de peligro y que, bueno, no hay que perderle cuidado porque sabemos la cantidad de armas que hay en la población civil y por eso es un hecho que no deja de preocuparnos. No quiero dejar de preguntarle porque la justicia intimó al Ministerio del Interior a entregar información sobre el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi y el Ministerio apeló esta resolución. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros apelamos en cuanto está en la forma en que está redactada el pedido de la información. Nosotros ya dijimos, nosotros dijimos públicamente, nosotros no tenemos esa información. Pero está redactada la solicitud de una forma que no podemos contestar prácticamente que no tenemos esa documentación. Pero la apelación es por eso, no porque nos neguemos a nada, sino simplemente porque no tenemos esa documentación. Otro de los temas que han estado sobre la mesa y que seguramente van a tener mucho tiempo para seguir estando en el ámbito de los medios de comunicación, las denuncias de ASI. Por un lado está el tema en Maldonado, el tema de Curbelo, que estaba a cargo y que en este caso el gobierno lo cesó en el hemocentro de Maldonado. Álvaro Danza, en el propio departamento de Maldonado, un diálogo con medios de Maldonado, ha manifestado que hay una investigación administrativa en curso, dejando entrever que más allá del cese podría en el futuro aparecer también alguna situación de denuncia contra el propio, ahora ex director de este hemocentro, que el Partido Nacional está defendiendo y que a través de Federico Casareto, diputado del Partido Blanco por justamente Maldonado, estaría citando al Parlamento Nacional, al directorio de ACE, para que dé explicaciones. El otro tema tiene que ver con la denuncia que ACE ha hecho a todo el directorio, al ex gerente general de la administración pasada. Y en este caso, esa denuncia, que reitero, abarca a todo el ex directorio del gobierno de la calle Pou, se basa en una investigación administrativa y auditorías internas que, según la actual presidencia de ACE, detecta presuntas irregularidades graves, entre ellas contrataciones cuestionadas de servicios externos, ambulancias, traslados, estudios clínicos, problemas en contratos con empresas como ITHG para el SAME 105, que son las ambulancias de salud pública, convenios con mutualistas, y aparece nuevamente el CASMU y el Círculo Católico, por camas de CTI y cuidados moderados con aumento significativo en los costos de ACE, posible pagos por servicios no prestados o sobreprecios según auditorías, irregularidades en la gestión del hospital de 33. Incluso informes jurídicos señalaron que los hechos podrían tener relevancia penal por eventual afectación de fondos públicos. La denuncia incluye a todo el directorio anterior de ACE, al ex gerente general y también derivó en sumarios administrativos a otros funcionarios. Hoy, Marcelo Sosa, en el Parlamento Nacional, en el anexo, realizó una conferencia de prensa en nombre de todo el ex directorio. Cipriani se encuentra en este momento en el exterior. Sosa fue vicepresidente de ACE mientras Cipriani fue presidente, y cuando Cipriani renunció, ocupó la presidencia hasta el final del mandato de la calle Pou. Marcelo Sosa es doctor, pero es doctor en Derecho, es abogado, y siempre fue como el encargado de la parte legal mientras Cipriani se encargaba del tema sanitario. Sosa lo que dice es que aquí lo que hay es una intención de movimiento político partidario en contra de la coalición republicana, y que algunas declaraciones de parlamentarios Frente Amplista hacían entrever que esto tarde o temprano se iba a hacer, pero según Sosa sin sustento alguno, solo para atacar o dañar políticamente a la coalición republicana. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el ex vicepresidente y ex presidente de ACE, Marcelo Sosa, sobre esta denuncia que recae en él y en todo el directorio de la administración del gobierno de la calle Pou de la salud pública por parte del actual directorio de ACE. Nos toma obviamente por sorpresa esta decisión que nos enteramos por la prensa. Tenemos solo información parcial. Eso es importante aclararlo, pero desde ya y primero que nada, porque esto lo hablamos, hoy emitimos un comunicado de los 5 exintegrantes del directorio, ponernos a disposición de la justicia, si así lo entiende pertinente, para lo que fuera necesario, con la conciencia tranquila de haber actuado siempre bajo la normativa y con el fin siempre último, que era beneficiar a nuestros usuarios y darles los servicios que se merecían. Obviamente a nosotros, si bien nos toma por sorpresa la denuncia en sí, también tenemos que afirmar que estamos ante un ataque político, claramente, no jurídico. Esto es un ataque político que ya se venía a venir con determinadas declaraciones y actitudes de algunos miembros del gobierno e incluso hasta del propio directorio. Y por tanto, lo tomamos como lo que es. En el caso nuestro, que integramos el gobierno anterior por el Partido Nacional, por la coalición de gobierno, un ataque a la coalición, al Partido Nacional y al gobierno anterior en esta estrategia general que ha tenido este gobierno de atacar y de tratar de generar mantos de sospecha sobre la administración anterior. Un directorio que ha tenido más puesto el retrovisor que los focos prendidos para adelante, porque si vemos han gastado energía en generar sospechas sobre una gestión y vemos, por otro lado, con preocupación algunos temas que están sucediendo en ACE. Así que, por tanto, expresarle a la opinión pública nuestra tranquilidad, nuestra disposición a colaborar con la justicia. El doctor Cipriani en este momento se encuentra en el exterior, razón por la cual hoy en este momento no nos puede acompañar, pero sí creo que está haciendo notas a través de teléfono y etcétera. Pero estamos todos, los cinco, y destacar además que cinco integrantes del directorio, donde tres éramos representantes del oficialismo, y dos no oficialistas que eran de contralor, algunos de ellos connotados integrantes de la izquierda. Entonces, podemos decir claramente que esto es un ataque político al gobierno anterior y personal, porque eso me pidieron que lo destacara, integrantes que no eran del oficialismo en el directorio. Nosotros pedimos los cinco para ser recibidos, porque en octubre del año pasado, cuando empezaron a haber rumores de irregularidades, etcétera, el directorio en pleno anterior le pidió al directorio actual una reunión para intercambiar de primera mano cuáles eran, primero conocer, porque leer la prensa, decir que hay irregularidades, sin tener detalles, sin que nos digan a qué se refieren, y darle nuestra oportunidad de dar una devolución y de entender qué era el planteo. Nunca recibimos respuesta. Acuse de recibo, pero el directorio actual nunca se dignó a recibir al directorio anterior y a generar un intercambio. Y hoy vemos por la prensa esta denuncia. Conciencia tranquila, sabemos que actuamos de la mejor forma, vamos a ir a donde tengamos que ir en conjunto. En los procesos administrativos de ACE no solo trabaja el directorio, trabajan funcionarios de carrera. Los procesos de ACE administrativos son largos, son expedientes donde hay intervención a veces de decenas de funcionarios, que muchos de esos continúan hoy en la administración, y este gobierno además le ha dado cargos de confianza y que tuvieron participación en muchas de las cosas que ellos están... Más allá del ataque político, digamos, la denuncia es penal. ¿Ustedes tienen las herramientas y las pruebas correspondientes para defender la gestión? No sabemos los detalles de la denuncia. Aparentemente todavía no hay denuncia. Esperemos que la presenten pronto, porque los primeros que queremos aclarar las cosas somos nosotros. Y obviamente que tendremos las herramientas necesarias, porque contamos con la tranquilidad de haber actuado siempre en base a la normativa y a las disposiciones legales. Usted dijo que esto es como que se veía venir por algunas declaraciones. ¿Qué tipo de declaraciones, qué tipo de circunstancias hicieron que se viera venir esta situación? Y nosotros creemos que hubieron siempre manifestaciones en cuanto a supuestas irregularidades. Se filtró una auditoría que para nosotros está mal hecha y carece y tiene además aparte fundamentos que no son reales. En ese momento dimos una conferencia de prensa, eso fue el año pasado. Ofrecimos reunirnos con el directorio, sin embargo nunca obtuvimos respuesta, que creo que es lo lógico en la vida institucional, que si un jerarca tiene alguna duda y el jerarca anterior o los jerarcas anteriores están dispuestos a ir y a exponer libremente las distintas realidades o lo que ellos entiendan que era necesario aclarar. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta. Es decir, que la intención, yo creo que el final de hoy ya estaba armado de hace mucho tiempo Y lo que se hizo fue este tiempo generar bueno, el terreno para que eso ocurriera. ¿Y durante la gestión las observaciones del TCA se analizaron, se respondieron? Sí, muchas de ellas fueron trabajadas, incluso en este caso específico, porque desconozco, estoy hablando por trascendidos de prensa, ¿no? Todos nosotros, por lo menos los 5 ex integrantes, hablamos por trascendidos de prensa. En el caso, por ejemplo, de la auditoría de SAME o lo que fueron la contratación de algunas empresas para transporte, nosotros hicimos 2 llamados a licitación que en su momento fueron impugnados por las empresas móviles, algo que está pasando ahora, tengo entendido que hicieron un llamado y también los impugnaron y lo tuvieron que dejar en suspenso, fueron observados por el tribunal, después acudimos a ARCE para que se realizara un llamado para una especie de convenio a nivel nacional, eso se trabajó mucho, también fue impugnado, también fue observado por el tribunal. Todo en un contexto de pandemia, ¿no? Por eso tenemos que recordar que nosotros entramos en ACE, en mi caso, el 24 de marzo, con una emergencia sanitaria decretada el 13. Lo que a nosotros, obviamente, si bien no se descuidó lo demás, se priorizó durante casi dos años y medio, lo que fue la emergencia sanitaria y la pandemia mundial, que todos sabemos y que no vamos ahora a estar recordando. Pero es decir, también hay que analizar el contexto de los tiempos del directorio anterior en base a las circunstancias reales que estaban ocurriendo en ese momento. Yo repito, por tanto, que esto para mí, incluso antes ya de asumir algunas autoridades y algunos representantes, sobre todo legisladores del actual gobierno, ya estaban tirando dardos contra la gestión anterior sin información. Y hoy, por eso digo que el final de hoy creo que estaba ya resuelto hace mucho tiempo. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.